Bueno, regresa al programa una persona maltratada, pero pues que salió campante. Nicolás Samper, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van? No sé cómo me oigo, Jonathan. No sé. ¿Te oyes bien o mal? No, te oyes bien. Bien, bien. ¿Cómo le va, Nicolás? Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hombre, bien, siento mucho el maltrato de ayer, pero es que fue muy fuerte su nota. Se está volviendo costumbre, ¿no? ¿Qué? ¿El maltrato? El maltrato. No, es la primera vez que lo expulso. Nico, es no. La primera vez que usted lo congelan. Eso es histórico, eso no había pasado nunca. Yo no puedo entenderlo, ni, pero bueno. Ni le quiero comprar el comportamiento de los demás, ¿no? No, es que yo me quedé sin audio, entonces no pude oír nada. ¿Qué pasó? No, yo no digo nada. Oiga, Nico, le tengo una pregunta. ¿Qué tal se siente allá en el freezer? ¿Se oye bien o mucho pues no, frío? No oía nada. Es que ese es el rollo, que no oía absolutamente nada. O sea, ese Whirlpool hace frío y ruido, me imagino. Usted no sabe el maltrato que le dieron, pero usted no sabe el desastre que tuvimos. ¿Pero de pasó? Puntos. Y me trataron a mí de ladrón y a usted. Después de ponerle menos 2 puntos, y no, querían menos 10, yo creo, pero no menos 3. ¿Y por qué? Oiga esto. Porque ¿cómo? Respondiste y respondiste mal. ¿Y eso de dónde, cuándo es menos 3? No sé. ¿De dónde qué? ¿De dónde sale la regla de menos 3? Ah, no, sino que como le pusiste menos 2 porque estaba congelado, pero después le hice la respuesta y fue la peor respuesta. Él se la peor respuesta. ¿Peor que la tuya? ¿Que tenía peor. Las manos largas? No, ¿cómo va no, a pues ser el que un fue tipo lo que él dijo? Con manos? ¿Qué fue lo que él dijo? Que era un gran saltante de garrocha. Por Dios. Sí, ¿qué no, es eso? No. O sea, ¿qué es eso? Tengo que decir que estoy de acuerdo a Sergei Bubka, claramente, ¿no? Bueno, y la otra persona. ¿Pero entonces cómo les fue? ¿Ganaron o qué? Era... No, pues nadie ganó porque nadie se atrevió a decir. ¿Nadie ganó? No, hay un nadie que ganó. No contestó nada. Ah, no, pero les dejo el campo solo. Ay, no puedes. Ay, no puedes tan querido. Les dejo si el quieres campo recordamos solo, porque nos dejaste el camino libre. No me digan si quieres, eso. Lo recordamos, pues. Pero no fue por voluntad propia. Yo les dejé el camino solo. Y ni así. Usted no le puede pedir. Igual es que. Hola, tengo la que decir que la miel. Sí. No puedes. La miel no ha sido hecha para la boca del asno. Y Orlando, yo no sé dónde anda, pero Orlando creo que también le embarró. Yo no o sé sea, nadie qué. Ganó. Perdieron. Todos en menos uno. No. Pues perdidos ya estamos. Era la oportunidad de que descontaran algo. Y ni así. ¿Cómo va a dar el paso, Laurita? Solo por saber, es que me da un poco de risa. Orlando tiene menos 49 puntos. Yo tengo menos 27. Laura Natalia, menos 17. María Juliana, menos 7. Y Nico tiene 8 puntos. Hermano, yo también, ¿qué puedo hacer? Lo eché para que la gente surgiera. Pero, ¿cómo y lo más grave es que dijeron que yo hice trampa. O sea, trampa. No hay para dónde. ¿Y qué trampa? Yo hice trampa cuando le puse menos 2. No, querían menos 3. ¿De dónde salió esa regla? Igual. No, pero no es ninguna regla. Fue una sugerencia al aire. Amable. Igual, menos 3 no alcanzó no. a alcanzarlos tampoco. No, de acuerdo. Y si hubiéramos ganado más 2, más 1... Tampoco te alcanzábamos, entonces no. Pues no había ningún propósito ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de pedir ese castigo? No lo sé, pregunte a María Juliana, que fue la que pidió el castigo, que más 1, ¿cuál castigo? Más, menos 1, que menos 3. Ah, no, yo no fui la que congelé a Nico. Porque si... No, ay, ahora todos puse menos echando, dos y echando dije, el bueno, bulto para atrás. Pues. Y a propósito, esta es la respuesta no de Nico, congelé, pero Nico, no vale. ¿Cómo así? Pero ahora esto todos no vale. Echando el bulto para atrás, pues. No, es que eso... La verdad es que yo tenía la misma nota que dio Nico, menos mal no la di yo. ¿Cuál nota? Pero tú nunca hubieras hecho esos... ¿Sabe qué? Por la que lo congelaste. Animalandia, por favor. Comencemos con la nota. Me encantó después de sacarlo. Adelante. Bueno. ¿Qué? A ver, Animalandia, por favor. En los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, cortica, ¿no?, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. No, como es igualita la de ayer, Nicolás, animales. Preocupados están en el zoológico de Amberes en Bélgica, porque Adi Timmermans tiene una relación con un chimpancé de 38 años. Sí. Y ella va y lo visita y... Hola, chimpancé. Y el chimpancé le manda besos también por el vidrio así. Y entonces dijeron en el zoológico de Amberes, no, aquí esto está muy preocupante. Entonces le prohibieron a la señora ir a visitar al chimpancé porque los otros chimpancés de la manada lo han excluido del grupo. La mujer solamente dijo esto: amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más, porque quieren quitar eso. Estamos teniendo una aventura. Señora, ¿quiere agregar algo? ¿Quiere decirle algo más al chimpancé? Claro. Más breve no la puedo hacer. ¿Y qué le contestó el chimpancé? Le hizo. Chapó para Nicolás Samper. Muchas gracias, Nico. Es que no valoré la nota. En los animales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Que yo era un ladrón, que yo era un miserable. Nota, tema del día, Nico. De verdad, es que también una palabra que pronuncias mal porque tus papás también la pronunciaban mal. ¿Se te pegó? Uy, hermano, ese es un hit. ¿Arranco? Da, a ver, por favor. Yo recuerdo de tres. La primera es: mijo, si puedes me trae algo de color chatré. ¿Qué? Color chatré. Bueno, bueno. El nombre correcto es Chartreuse. Bueno, tranquilo. Perfecto. ¿Le provoca a la señora algo para acompañar la carne? Sí, tráiganos un chucrú. El nombre correcto es sauerkraut. O en francés, chucrut. Bueno, pero un chucrú. ¿Sigo? Uy, mijo, ¿por qué no me pide una hamburguesa? Yo, ¿qué? ¿Hamburguesa? Listo, mami. O digan hamburger o hamburguesa, pero hamburguesa, claro, es una mezcla de idiomas muy delicada. Eso es lo mío. Laura, ese cuento es que yo nunca aprendí nada mal de mis padres. ¿De no, verdad? Pues no tengo nada presente, pero seguramente en el transcurso del programa de pronto. Y hay una palabra pues que yo oigo frecuentemente, pero la mitad de la gente pronuncia mal el tema de la pizza con C. Con X, pero es y que pizza. No, pero pizza, y yo, pues, pizza o pizza. Entonces, si es difícil la pizza, T-S, es mejor pizza. Deme una pizza de pepperoni, porque generalmente las personas que confunden eso les gusta pepperoni. Nico, ¿alguna cosa? Usted también es prístino y su familia solo hablaba alemán. De una vez, no, para irme. El chucrú era de mi casa, por ejemplo. Usted me hizo acordar. En mi casa nunca se dijo esa palabra ni siquiera. Chucrú, el chucrú, no. Sí. Pero no. Chucrú. Ni bien chucrú. Ni mal. Chucrú. Pues hay dos maneras: el sauerkraut o chucrut. O no, chucrut. Pásame el chucrut. No, el chucrut. Conté. El chucrú es muy bueno. ¿No más? O sea, todos en las casas hablan perfecto español. No, yo ya para irme, hermano. No, tranquilo, pues, pero pues... O sea, el tema fracasa nada. Hoy de una, ¿no? No, fracasa. No, seguramente. Déjame un ratico. Y la PEC. Voy a consultar. Sí. O también hablaban Pepsi. En mi casa sí. No, es que todos son perfectos hoy, entonces cambiemos de tema, porque ante esa no, dificultad... Pero pues que no, pero dale la oportunidad. Como opinión. No, la gente Edwin Martínez dice, mi palabra es nadie por decir nadie. Naiden. Pero en mi casa decían jodiendo, sí, Naiden. No, no, aquí no es jodiendo. Mi palabra es nadies y nadien, por decir nadie. Y ya, en eso vamos. Bueno, vamos a darle tiempo a ver qué pasa, que la gente nos escriba. Sí, démosle tiempo. Yo voy a pensar. Algo de... Decía Quisque en lugar de Disque, Marta Pérez. No, Tanico. No, hombre, 01. Yo decía, pero no por mis papás, sino por mí, yo decía Lochero. ¿Lochero? En lugar de Nochero. En Medellín se dice Nochero, y, no, pues también se dice mesa ahora de noche, pero se usa mucho Nochero. Ahora todo el mundo habla perfecto. Olga Janet, si les quiere, no pronuncio mal ninguna. Mi abuela siempre dijo, apúrele que toca que irse. Al sol de hoy todavía la digo. Mi papá decía, es mejor que no fa falte y que se sobre. ¿Sabe qué? Yo creo que este tema no va para nada. Naides. Pero ¿por qué no es tranquilo, hombre. Ya tengo otra. ¿Cuál? Mi papá toda la vida, y pues hasta la actualidad, ya no, porque ya no habla casi, dijo popillo. Páseme un popillo. ¿Qué es un popillo? Un pitillo. ¿Pitillo? ¡No! Sí. Era como entre pitillo y popote. Entonces él decía popillo. No, mijo. O sea, pero porque le gustaba decir popillo. O sea, es no. La mesa mejor hablada del país. Bueno, listo. Espérese un segundito, pues. No, yo espero, pero yo, pues, que hay que denunciar los errores de la... No sea exagerado. Exagerado. Hay que... A comida, no, se me están diciendo por acá que esa palabra no existe. A comida, sí, sí. A comida, se me está diciendo aquí un amigo, que a comida, sí. Que eso no existe, hombre. No, y en Bogotá vamos a mercar, yo decía, pero ¿qué? Uy, yo no soy esa país. Sí la odio. Ah, yo toda la vida he hecho mercar. Pero es la, que tú toda la vida. Por allá en otro departamento, pero en Bogotá no se dice mercar. Nunca, hacer mercado. Hacer mercar. Hacer mercado. Y en Medellín no existe peluquear. Ah. Sino motilar. Motilar. Es en Medellín, uy, claro, en Antioquia, pues. Es motilar. Antioquia, sí. Es otro departamento. No va a motilar. Sí. Transmitimos. O sea, sí, claro. Allá nos están escuchando. Falso valor. Nos oyen en Medellín. Claro. O sea, la palabra, por ejemplo, voy a donde el dentista, le dicen, ¿qué? Voy a donde el odontólogo. ¿Qué? Ay, no, si el otro día tuve una discusión con eso. No, voy al del dentista. Dentista, me pegó una vacía. Lo he hecho siempre. Voy a la droguería. No, se llama la farmacia. No, ¿qué farmacia? ¿Quién dice farmacia? O sea, la persona que dice farmacia claramente dice voy a poner unos malvaviscos. No, eso no, nadie dice farmacia. No, voy a tinturarme el cabello. Pues sí, ya, de una vez. Cabello, labial, no, eso no, pero yo no voy a hablar de eso. Rinse me aterra también. Me encanta Rinse. Páseme el Rinse. Odio Rinse. Ah, el Rinse. Hay sitios con olor a Rinse. Pero eso no es mal dicho. Estoy diciendo sí, no son. ¿De qué te ríes, la? Es verdad. Quiero saber qué sitios. Sitios polémicos. Pero perdón, el Rinse no tiene nada, era el Rinse. No sé, a mí siempre me ha sonado feo Rinse. Rinse. A mí me suena muy feo mercar, por ejemplo. A mí mercar me enerva mucho. Me suena muy feo peluquear. Me suena horrible. ¿Peluquear? Uy, me suena feísimo. Vamos a mercar y yo, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué pasa? A mercar, claro. A hacer mercado. ¿Dónde estás? ¿Mercando? No. Pero eso no está mal dicho, eso son como costumbres. Mal dicho, repito, sauerkraut, chucrut, chucrumal, pizza con X, por favor, pizza. Bueno. Pero ¿por qué okay, bueno qué? Como, ¿qué? Yo digo como con T. El romboy, por ejemplo. Oh. Esa es una clásica. Romboy. Pero a mí no, eso pero sí, tu mamá te enseñó esa vaina, ¿vamos al romboy? Pues no, pero seguramente escuché en mi no familia el romboy, ahí en el romboy. Yo me acuerdo de Sergio, de Sergio Céspedes, ahí pasando el romboy, mejor... pero ese no era mi mamá, ¿eso? Era un man. No, pero sí, eso sí. Tampoco pues se puede decir round point, el round point. Exacto, que está, no, suena no, no eso. Claro. Round point, no. Y no glorieta. No, digas por la glorieta. Glorieta. La glorieta está bien dicha. No, pero es hartísimo. Ay, voy a pasar no, por no, la es, glorieta. No, pues el repite el tema del día, Nico. Repite el tema del día. Gente tan engolada diciendo glorieta. ¿Quién dice glorieta? Repita, nadie por favor, dice el glorieta. Tema del día. o si no lo expulso otra vez. Repítalo, por favor. No, pero ¿por qué me van a expulsar, hombre? Mire. Porque es que no es la perfección de lo que le gusta, sino cosas mal pronunciadas. Una palabra que pronuncias mal porque tus papás también la pronunciaban mal. ¿Se te pegó? Claro. O sea, si usted oye Ron Boyne y es Sergio Céspedes. Los papás o un profesor, cualquiera. No, sí. No, dice un amigo. Papás. Un amigo me aporta. Pero pues podemos ser flexibles. Mira, un amigo me aporta esta. ¿No? Mi mamá no pedía helado de Peach Melba, sino de Pichi Melba. Y vi a otra Pichi mamá Melba. Que decía, ¿usted qué quiere comer? Tráigame un stick pimienta. Y uno, ¿qué hace? ¡Asa, me encanta! ¡Stick! ¡Esa me encanta! ¡Stick! ¡Stick! Me parece hermosa. No está hermosa. Bien dicha. ¡Stick! Tráigame un stick pimienta. ¡Un stick! ¡Tráigame un stick! Y generalmente el stick pimienta viene bien asado. Nunca termino medio. Gracias. No. Bueno, Emilio, comencemos con música, por favor. El stick okay, pimienta viene siempre con, bien asado. Con su Pichi Melba. Vamos con un temazo del nuevo disco ¿Pichi? De Kuban de Kian. Ni le digo que... Vamos con un temazo del nuevo disco de Kuban de Kian, Perfect Union, que me pareció espectacular, increíble. Esta gente, después de tantos años, todavía siguen haciendo muy buena música. El disco se llama Perfect Union y esta canción se llama High. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas del cine a tu casa. La plataforma de alquileres Airbnb. Que ustedes la conocen, yo nunca he alquilado nada ahí, pero es muy famoso. Airbnb ha propuesto alojar de forma gratuita a 20.000 refugiados afganos y así responder a una de las crisis humanitarias más graves de nuestro tiempo. Según explicó en Twitter el cofundador de la plataforma, Brian Chesky. ¿Cómo vamos? Bueno, pues bien. Vamos a ver qué pasa, porque no sé, me perra. Pero la oferta de Airbnb dista de ser transparente. Nico, ¿por qué sabe todo? Yo creo que él debería eso, ser. Eso, déjeme, eso, déjeme. Eso todo regalado, eso que no, déjeme que todo acabar. Bien, me parece raro. Pues sí, además es que eso. Tienen que regalar, tienen son que los anfitriones. Exacto. Airbnb pagará por esas estancias, pero casas, no por así la generosidad de los dueños sí. De los apartamentos. Exacto. Ah, pero mijos. Si eso no es. Pues, ahí sí el balde para las babas, ahorita. Pues. Entonces, pues, no regalen más vainas. O sea, los que regalan son los dueños de los lugares. Dicen, bueno, yo regalo. Y ellos, pues, se dan la bomba. Eso sí, aplican términos y condiciones, claramente, ¿no? A ver, Nicolás, el mundo al instante. Mire, el mundo al instante, y esto ocurrió en marzo del 2020. La señora se llama Margaret Ann Chirco. Bueno, ella estaba... ¿También? Esta tiene otro efecto. A ver. Ojo, hermano, que lo he hecho otra vez, ¿no? Ah, pero a ver, ustedes quieren pero variedad es que no radial. Yo no les doy variedad radial. Hermano, estamos patrocinados. Adelante. No, perfecto. Entonces no voy a hacer efectos. Sin efectos de sonido. Entonces. Es patrocinada, bueno, la sección. Sí, por eso, me voy a quedar tranquilo. Mire, la señora. la condenaron a cumplir a 2 años de cárcel. María Juliana, una nota, por favor. Bueno, no puedo dejar una nota así, que esto avance más. Piconcita del mundo al instante. No, y es que el líder, fresco, el líder, yo la ayudo. Gracias. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, dio la primera entrevista desde que está en prisión a The New York Times y dio detalles de cómo son sus días, pues bajo el constante asedio de la policía de Vladimir Putin. Dijo básicamente que lo tienen sometido a violencia psicológica y de hecho comparó esa cárcel con los campos de trabajo chino. Uno de los detalles que dio es que lo obligan a ver todos los días la televisión estatal rusa y películas de propaganda durante más de 8 horas diarias, que está absolutamente prohibido quedarse dormido y que si un preso se duerme, los guardias le pegan y le gritan, que está prohibido leer, escribir o hacer cualquier cosa, solamente ver televisión. Nicolás, hablemos ya de El Mundo al Instante. El PSG ha rechazado la oferta del Real Madrid de 160 millones de euros. Por lo que tengo entendido, él no va a renovar y en el 2022 buscará club, ¿correcto o no? Eso es lo que están diciendo. Además, al PSG le costó 180 cuando lo compró al Mónaco. Okay. Entonces ellos dicen... No puede perder plata. Claro, yo no voy a perder plata con un tipo que es... muy atractivo en el mercado futbolístico. Lo que pasa es que hoy por hoy pues no hay muchos clubes que ofrezcan semejantes cantidades de dinero porque es que pues la iliquidez que ha producido todo esto que ha ocurrido es grande para muchos clubes. Fíjese lo que hablábamos del Barcelona el otro día. La idea es que Leonardo, que es el director deportivo del PSG, dijo, vea, nosotros ya vemos que este señor no quiere quedarse acá. Entonces lo que vamos a hacer... es listo, se va a ir, pero bajo nuestras condiciones. Esas fueron las palabras, o sea, no lo van a vender seguramente en 160 millones de euros, que fue el primer envión que hizo el Real Madrid por él. Muchas gracias, Nicolás. Laurita, ¿hablamos de Lucas, por favor? Claro que sí, los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Me dice Jonathan que es una cuña maravillosa, estoy de acuerdo. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esta canción que es un tema de Antônio Carlos Jobim, que él originalmente hizo en portugués con el título Você Vai Ver en el álbum Terra Brasilis de 1980. Y Michael Franks hizo la letra en inglés. En inglés esta canción la grabó también una gran cantante llamada Yasuko Agawa y Michael Franks hizo esta versión en su álbum Abandoned Garden de 1995 con una gran pianista brasilera. Con Elian Elias, esto se llama Cinema. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Notas lindas, positivas, como todo lo que ha hecho en este programa siempre Nicolás Samper, con el patrocinio de Doña Pepa. Nico. Bueno, pues mire, tiene que ver, son notas que son otra cosa, en un restaurante en Gainesville, en el norte de la Florida. Fueron a comer, una familia ahí y tal, y la cuenta les llegó en $144. Bueno, entonces por favor pásenme el voucher para la tarjeta. No, el voucher, porque es antiguo. Y entonces para pasarle la tarjeta. Y el hombre dijo, listo, ¿desea dejar propina, señor? Claro, por supuesto. Bien, bien, bien, ahí dejó la propina. Cuando se dan cuenta, dejó $10,000 de propina. Entonces dijeron, no, esto fue que este señor se equivocó, la verdad. Nada que hacer. Entonces, bueno, trataron de contactarlo y tal, y él dijo, no, es que para ustedes, yo vi que ustedes tuvieron problemas el año pasado por todo lo que ocurrió, y sé que ha sido difícil para muchos abrir nuevamente sus negocios, yo les quiero dejar estos $10,000 de propina. Aquí hay 10 empleados en este restaurante, el tipo los tenía pisteadísimos, De a mil. Son 10 empleados en este restaurante. De a mil para cada uno. Se van así para su casa, para que tengan una propina pues para celebrar. Notas que son otra cosa, ¿no? María Juliana. Bueno, pues en Mendoza, Argentina, un padre y su hijo se dedicaron buena parte de la pandemia en construir un estadio entre las, bueno, una cancha de fútbol, digamos, no un estadio, una cancha de fútbol entre las montañas. Fue mucho trabajo, ya lo terminaron y se lo dedicaron a Lionel Messi. Tiene un cartel hecho a mano en la entrada donde se lee claramente que ese esfuerzo y que esa cancha va dedicada a ese gran jugador, ídolo argentino e ídolo mundial. Escribe el chico cuando lo compartió en las redes sociales que el sueño de su padre es que Lionel Messi lo vea, así que muchas personas lo están reposteando y retuiteando a ver si de pronto el jugador del PSG lo logra ver. Laurita, noticias que son otra cosa. Pues Messi sigue siendo otra cosa. Como otra cosa, también es el arroz parbolizado Doña Pepa, porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso, y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Me faltaba rematar la historia de Charlie Watts. Sigo leyendo. Él falleció ayer en un hospital de Londres. El músico se ha sometido a una operación después de que los médicos le dijeron: óigame, vemos un problema, durante una revisión. Pero una vez he quedado fuera de juego, estoy trabajando duro para estar completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los doctores, que esto llevará un tiempo. Anunció Charlie solo unos días al desvelar que por primera vez desde 1963 estaría ausente de una gira de los Rolling Stones debido a una enfermedad. En el 2004, Charlie Watts superó un cáncer de garganta justo a tiempo para no perderse la grabación de Bigger Band, el primer álbum de la banda desde Bridges to Babylon. Ahora, sin embargo, el tiempo ha jugado en su contra. Adiós pues al hombre que, según Keith Richards, conseguía enriquecer las canciones completamente inesperadas. Puede sentarse y sacarme un ritmo inesperado, pero al mismo tiempo mucho mejor del que yo esperaba, reconoció en Rolling Stones el guitarrista. Nacido el 2 de junio de 1941, este hombre, Charlie Robert Watts, se crió con una familia de clase trabajadora. Hijo de un chofer, creció escuchando a Frank Sinatra y Billy Eckstein. A los 12 años, tal y como explicaba él mismo, cayó en sus manos el disco Flamingo de Earl Bostic y quiso ser saxofonista, pero en cuanto escuchó Walking Shoes de Gary Mulligan, cambió de idea y se pasó a las baquetas. Con 14 años empezó a golpear la batería. Al despuntar los 60s, Alexis Corner lo reclutó para su banda Blues Incorporated, y Watson, del que se decía que detestaba en secreto a Elvis y todo lo que salía de los estudios de Sun Records, empezó a pasar del jazz al blues, rhythm and blues, al soul. De ahí a pasarse 4 décadas viendo el culo de Mick Jagger correteando, como le gustaba decir, solo en cuestión de tiempo y de estrechar lazos primero con Brian Jones, quien también alternaba con los Blues Incorporated, y más tarde con Keith Richards y Jagger en el Ealing Club. Nacían los Rolling Stones como hoy los conocemos y el mundo nunca sería suficiente. Me uní al grupo aunque no sabía qué diablos era lo que tocábamos, diría unos años más tarde Charlie Watts. No tardaría en descubrirlo, ya que además de rock and roll, chaquetas talladas, los Stones tocaron pronto el cielo y se convirtieron en un gigante ingobernable. Un transatlántico repleto de escándalos y excesos, al que Watts aportaba solamente serenidad y placidez. Paz en tu tumba, maestro gran baterista del rock. Del rock and roll, como dice Nicolás. Y claro, pues, quisiera poner mi aporte, y el que le guste bien, el que no, que fue un éxito en Estados Unidos, muy, muy poco conocido y sonado en Colombia, pero mi papá lo llevó a emisoras El Dorado. Aquí está Fool to Cry. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021, y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues como ustedes saben, después de la pandemia, España, que es un país que recibe más de 80 millones de turistas al año, pues el año pasado fue un desastre y este año tratan de crecer. El año 19 fue una locura, fueron 80 millones de turistas, pero esta vez no lo sé. ¿A quién le pregunto? Pues era Nico, ¿verdad? Claro. Bueno. ¿Qué porcentaje del turismo en el mes de julio en España fueron españoles? ¿Qué? ¿Ah? No, si quieren repito otra vez, pero me parece que es muy clara la pregunta. Está bien. 10 segundos. Pues no lo encuentran en ninguna parte. Cuando yo tire el sablazo, lo tiro a matar. Orlando 24%, incorrecto. Laura Hoyos 50%, incorrecto. Laura Natalia Franco 67%, incorrecto. Nicolás Samper 14%, incorrecto. María Juliana Correa 50%, incorrecto. Y es mi deber peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Nicolás Samper y para Laura Natalia Franco. Pero como yo hago trampa con Nicolás, es que él no necesita mi ayuda. La correccional. Él va a ganar, frescos. Retírense todos ya, mi. Tranquilo. Ah, sí, no. Pero no por trampa, porque es superior. Es superior. Absolutamente superior. Pero está claro. Obvio. La respuesta correcta es 36%. Increíble, antes la proporción era 80% extranjeros, 20% españoles. Pero ante tanta prohibición y tanta cosa, pues, así está hoy. Falta agosto, pero pues es que yo no puedo dar datos de lo que no sé. ¡Va! Bueno, sí, no sabemos todavía. ¿Cómo era de paso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 49 puntos, yo tengo menos 27 puntos, Laura Natalia menos 18, María Juliana menos 7 y Nico tiene 7 puntos. No estoy de acuerdo con lo de Nico, pero pues después de lo que le hicieron ayer. Sí, es injusto. Ningún, no, es una miserableza tenebrosa. Injusto. Bueno, vámonos entonces con los oyentes al tema del día, Nicolás. Mire, al tema del día de hoy en los originales, que es una palabra que pronuncias mal porque tus papás también la pronunciaban mal. ¿Se te pegó? De niño escuchaba decir a mi mamá, hay que ponerle al chino en la herida un espadadrapo. Ah. Eso lo hacían todas las mamás. Después de mucho tiempo descubrí que era esparadrapo. 0-1. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer con el calvo? Nació en la aristocracia francesa, educado en 10 idiomas. Cualquier cosa medianamente mala en su casa era jodiendo, molestando, porque 5-0-1, perdón. Sí, 0-1. Me di cuenta, me encanta porque reitera más que tan solo decir me di cuenta, me di de cuenta. Va. La nota de Nicolás de ayer tuvo animales, romance, drama, normas, derecho, crisis, mundo, naturaleza, amor, sufrimiento, enajenación y mucho más. Yo estoy con Nicky, la palabra que toda la vida he dicho mal en español es desobrante. Pamela Barbaricha. Nico, ¿no? Mire. Qué bueno, vamos a ponerle 0-1. Una muy común en todos los hogares ha sido la palabra Renault, para referirse a la conocida marca de carros francesa. Nico, cierto. Opine. Sí, señor, toda la razón. El muy Renault. Bueno, 5-8. Mi padre, que en paz descanse, pronunciaba los números 68, 78 y 88 así. 68, 78 y 88. Se comía la letra I. La otra es que el villancico Tutaima Tuturumaina la cantaba como Dulzaina Tuturumaima. No. Bueno, 5-8 me gustó. No, bueno. Romboy, para decir round point. Round point. Mi esposo dice restropajo y no estropajo. No, Tánico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Tengo desaliento, decía mamá, y ahora me agarró un desaliento en la oficina. Saludos. En vez de alcanzar o alargar, alárgueme la cuchara. Alberja en vez de arveja. Uy, alberja, esa me gusta, pero esa vale. Uy, también. Pero esa es muy alberja natural. También, sí. Vale, alberja me encanta. Listo, ahí vamos. Tema del día. Metámosle fuerza a esto, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, una palabra que pronuncias mal, porque tus papás también la pronunciaban mal. ¿Se te pegó? Bueno, y estamos listos para... Ya debemos chiviar a Santiago, ¿no? ¿Por qué? ¿No va a chiviar? Siempre aparece y está chiviado. Y no hemos dicho nada. ¿Ah? No, hombre, tranquilo. Espera y verá. Bueno, despegamos. No se ría, Nico. No, tranquilo. No, yo estoy fresco, no me da mal. Bueno, Emilio, pongamos un poco de música. How about some music? We have a great show tonight. Claro, vamos entonces ahora con esta canción, que es lo nuevo de Elton John, que se estrenó aquí hace unos días y, como ya dije, es como una semi-adaptación de varios clásicos de él combinados, que son Sacrifice, Kiss the Bride y Rocket Man, con Dua Lipa y con Now, esto que se llama Cold Heart. ¿Te imaginas ganar la mitad de tu nuevo computador Hewlett Packard? Al Costo presenta una oportunidad. es una oportunidad, es de este hombre superdotado, el Superman del ciclismo, Roglic, que se ganó la etapa de hoy, la número 11, y pues era una sola subida de 1 km 400 metros, pero que tenía grados de inclinación del 23%. No le sacó mucho a los colombianos porque ahí Miguel Ángel está, pero lo veo muy fuerte. O sea, este tipo, la única manera de que pierda esa oportunidad es que se enferme. Yo no sé, Nicolás, qué quiere decir. No, Roglic anda muy bien. Pues fíjese que ayer se cayó. Muy fuerte. Y a pesar de caerse, le sacó a este hombre un poco, ¿no? No, por eso. Ese señor está realmente en otro lugar del planeta. ¿Superman Roglic, no Superman López? No, tranquilo, hombre. Tranquilo. Es que estoy tranquilo. ¿Puedo mover el apodo? No, pero cálmese, hombre. Usted me da la oportunidad. Sí, oiga, bueno, pero es increíble, es muy fuerte y falta una contrarreloj, falta mucha cosa. Ahora, tengo claridad, y es el único sueño que tengo algún día en la vida, es que falta la gran montaña. Claro. Que comience el sábado a muerte hasta 3 etapas de locura, pero pues es que el man, no sé cómo hacer. No, es difícil, pues, o sea, pues, está en un nivel muy fuerte, superior. Muy fuerte. Superior al de todos. Hombre, hay un español de apellido Mas que está muy bien, pero este hombre Enrique Mas, sí. Le saca viruta, hola. O sea, le saca pelusa, no hay manera. Como dicen en golf. Es muy fuerte. Sí, no hay manera. Oigan, una etapa difícil. Y es una oportunidad para este hombre de ganarse la Vuelta a España. Ojalá que mi querido Egan, a quien quiero muchísimo, logre algo grande, pero es que con este señor que es la gran oportunidad. Nicolás, mire, pues una gran oportunidad ahora que pasó pues lo de Charlie Watts y demás, es recordar a los Rolling Stones ciertas cifras de ellos que fueron importantes. Por ejemplo, 57 estuvieron años presentándose en vivo, en conciertos en general. O sea, 57 años es tremendo. La primera presentación que hicieron fue el 12 de julio del año 62. Eso es muy valorable. Pero muy tremendo. Valorable porque es muchos años. Tremendo. Imagínese 57 años uno presentándose en vivo. Eso es una barbaridad. No, y una gran oportunidad que le dio la vida a Mick Jagger, y el tipo no pudo tocar en un concierto porque le dio un infarto. Pero es que de verdad. ¿Se acuerda? Claro. Claro, pero al otro día estaba. Claro, dala. Que si no estoy mal, fue récord Guinness. 1.6 millones de personas vieron a los Rolling Stones en vivo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Qué bárbaro. En el 2006. No puede ser. Es una gran oportunidad. Acaban de sacar el disco de ese show, de ese concierto. No me digan. El CD y el DVD, sí. Discazo. Siga Nicorio. 23 álbumes en total de estudio. 25 en los Estados Unidos. Ventas acumuladas, $200 millones. Eso es lo que se estima. El famoso logo de la boca con la lengua, recuerda usted, que aparece en Sticky Fingers en el año 71. Les costó 50 libras esterlinas. Una oportunidad de conocer las cifras así muy rápidamente de los Rolling Stones a lo largo de su carrera. Una oportunidad de recordar que Mick Jagger tiene $1,000 millones y no sé cuántos descendientes. Laura, por favor, una oportunidad. Una oportunidad la que vio Tony Hawk, que recordemos que es una leyenda viva del skate y que es un ícono para varias generaciones. O sea, hay mucha gente que lo estaba siguiendo a él y precisamente pues vieron una oportunidad junto con la marca Liquid Death. Ellos decidieron usar la sangre de Tony Hawk para pintar una serie limitada de patinetas. O sea, las personas que compren estas patinetas, pues va a llevar la sangre de Tony Hawk diluida en la pintura. Y pues por supuesto van a ser muy pocas, pero pues este señor, la verdad es que ha vendido de todo, ¿no? hasta videojuegos es muy exitoso, entonces no lo dudo que esta oportunidad de pintar estas patinetas con la sangre de Tony Hawk, pues se vendan igual de bien. Laurita, te quiero decir que aprovechas las oportunidades. María Juliana. Bueno, pues una oportunidad la que encontró James Rodríguez en la plataforma de transmisión en streaming Twitch para acabar con la polémica que hay alrededor de él y la selección Colombia, pues después de que no lo convocaran para esos próximos partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar, e hizo una nueva sesión o un nuevo stream en Twitch diciendo que iba a permanecer ahí, que para él eso era un espacio, Twitch, me refiero a la plataforma, para estar cerca de sus seguidores, que obviamente ahora lo va a hacer menos ya que está entrenando, pero que quiere seguir conectándose y quiere seguir compartiendo con ellos. Y a propósito de la selección, dijo que ellos no tienen nada contra él ni él contra ellos, que les desea muy buena energía, muy buena suerte a los convocados y al cuerpo técnico, y que espera que hagan 3 muy buenos partidos para conseguir puntos para ir al Mundial. Jonathan, una muy buena oportunidad en tus manos, por favor. ¿Ah? Bueno, pues es que cuando María Julia habló de Twitch, yo pensé que le habían enseñado Twitch en vez de Tweet, pero veo que pues es bueno, otra generación. Qué pena con ustedes, pero ¿por qué no contó eso? En mi casa dicen Twitch, no Tweet. No, de ante verdad. Ante la juventud, Nico, ¿qué hacemos, bro? No, yo sé, es un poco antigua la referencia. Perdone, ya tiene 11 años. No, yo sé, 12, la suya. 12, 12, ya cumplidos. Bueno, don Emilio. ¿Recién cumplidos? Pero qué pena con ustedes, pero veo cómo risa ahí. Como estamos patrocinados, no hay nada. Yo a Nico lo tengo censurado en las... secciones patrocinadas. ¿Tú qué dices? Nico, Nico. Nico, espere. Pasamos y ya me dice sí, fresco. Me cuenta bien. Emilio, vamos. How much of music, brother? Pues miren, hablando de música, antes de anunciar la siguiente canción, quiero avisar que mañana vamos a tener un programa muy especial en términos musicales, porque vamos a tener una gran entrevista a Leila Cobo, que es colombiana y es la vicepresidenta de música latina de Billboard, y ella sacó un libro llamado Decoding Despacito, en el que analiza la historia de los éxitos más grandes de la música latina de los últimos 50 años. Y bueno, la vamos a tener mañana a lo largo del programa, desde las 5 de la tarde, esta mujer maravillosa que además es caleña, colombiana, y es una de las grandes autoridades en música latina hoy en día. Bueno, te quiero decir algo. Yo creo que va a ser un programa en rating muy exitoso. Digamos que no hacemos parte del rating, pero el rating es las canciones importantísimas que han tenido puestos geniales en Billboard, que no son muchas, y creo que ustedes escogieron 13 con los comentarios de la chica que escribió el libro. ¿Qué opina, Nico? A mí me gusta. Sí, me gusta, me gusta. Muy bien. De hecho, por ejemplo, les doy... Macarena. Les doy esta sorpresa. Van a estar los del Río en un testimonio que nos dieron sobre Macarena. No, me parece muy chévere. Y eso es el viaje a Los Ángeles que hicieron gracias a Emilio Orlando Rivera. Esto es... A mí me encanta porque a la chica les va a fascinar. Y digamos que todos crecimos con esa vaina. ¿Por qué negar de dónde venimos? Ahora resulta Nicolás nació en un tapete persa y se revoloteaba ahí. Debajo de un brevo. Va a haber música Coco de Sete. Mucha gente. Eso va a haber música música de mucha gente que ha pasado por este programa. Los del Río. Bueno, hermano, pero no avances. Julio mucho. Iglesias. Mañana impresionemos. Pongámoslo en el Twitter de los originales. Ya Laura está, Natalia. Ya se anunció. Se anunció esta tarde. Pero es buenísimo, y eso es un también. Trabajo que hicieron Orlando y Emilio allá en Los Ángeles, LA, My Kind of Lady. Bueno, vamos con música, Emilio, que nos queda mucho compromiso comercial. Muchas gracias. Bueno. Ok, listo. Vamos entonces con esto, con Marvin Gaye, este clásico de 1976, de su álbum I Want You After the Dance. En los originales, un gran momento. Ahora en los originales, un momento de sabor para cada día con las nuevas Saltinas sabores en empaque individual. Bueno, es que me voy a un estadio que es un gran momento, que es el estadio de donde es originaria la champaña. La verdadera champaña, que es una denominación de origen. En ningún país se le puede llamar a champaña, champaña, excepto en Francia, en la región de Reims. ¿Dónde? Reims. Y en el estadio de Reims, pues, hombre, están vendidas todas las localidades. Localidades que valen entre 10 y 20 están en 500 euros. Porque imagínense quién juega el domingo con el Paris Saint-Germain. Ah. Lionel Messi. ¡Ja! No me y esto, la gente está totalmente embrutecida. Vendieron boletas en Chile, Corea, Tailandia, Egipto, India. Y ya están a venta las de la siguiente semana con Lorient, que es otro lugar de Francia. Sí. Están a 8 euros y estas valen 400 ya. No hay un puesto en el estadio, incluyendo los puestos que dan contra las columnas. Pues Nico, yo no sé si usted quiere aportar algo, pero parece que juega el domingo. El efecto Messi. Exactamente, esa es la idea, sí, que juega. Ese equipo, que fue tradicional en algún momento, fue importante en Francia, pues ha venido decayendo desde la década del 60, ellos 70. Ellos hacen champaña, no fútbol, mijo. Sí, ha venido decayendo, ya no es un equipo tan dominante en algún momento, incluso peleaba Liga de Campeones y demás, pero hace 50 años, hace mucho tiempo. Hoy ya este equipo, ¿cómo es que se pronuncia? Perdóneme. Reims. Ah, ok, bueno. Usted conoce Reims. Reims. Para mí es Reims. Exacto, son temas de Es Reims. Reims. Y es entonces, complicado, es una palabra difícil porque la EI es nasalizada. Entonces, Reims. No sé, es complicado. Es difícil porque hay un champagne, equipo. Champagne. Para ponerle ejemplo. Champaña y Reims. Gracias, mami. Entonces, hay un equipo que se llama Rennes, o sea, Rennes. Rennes. Ese es. ¿Cómo es la diferencia ahí entre esos dos? No, Rennes, no. Rennes, no, es que es complicado. Rennes y Reims. ¿Cómo o se pronuncian? René. No, Reims, punto. O sea, me quedo así. No, es que yo pronto lo pronuncié mal, pero es que quería hacerlo perverso en el mundo. ¿Por qué inventa? No, Reims. No, pero Reims. La Reims. No sé, vamos a buscar. Es difícil, ¿vio? Ahorita lo pongo. Bueno, Laurita, pues espérese, fresco, que usted sabe que yo no tengo orgullo. Yo acepto mis errores. No, me gusta, me gusta. ¿Qué tal uno? Bien, es que uno no es viejo, fácil. Es que lo quería. Vio que lo quería hacer perderse. No, porque yo quería hacer Can. Claro, entonces uno se supondría que Rennes se pronuncia Rennes. Es que, ¿cierto? No, espérese, fresco, espérese que ahorita le pongo la pronunciación de mi profesor de francés. Rennes. Laurita, cuéntanos. Noticias con Kanye West. Este señor está haciendo como una especie de transición, de cambio después de su divorcio con Kim Kardashian, y ahora pues está decidido a cambiarlo todo, hasta su nombre. Ya no va a querer que lo llamen Kanye West, sino solamente Yee. Este señor ya lo decidió, entonces ahora ya pasó papeles para que oficialmente se conozca como Yee. Y pues está preparando un nuevo disco, así que me imagino que si le aprueban esto, pues ya va a salir oficialmente como Yee. O sea, va a ser un personaje totalmente distinto, está cambiando su vida radicalmente. Bueno. María Juli. Bueno, Julia. Yo no sé ustedes qué opinan, pero yo siento que ya es momento de hacer algo diferente. Sí. De cambiar como la rutina, como por ejemplo, probando las nuevas Saltinas sabores que vienen en empaque individual, que es súper bueno, Nico, por ejemplo, para que tú, a donde sea que vayas, las lleves en diferentes partes. Es muy bueno, yo siempre echo una y listo, me la llevo puesta, pues y en deliciosa el carro. Porque exacto, en cualquier lado ahí te cabe perfecto tu paquete de saltines individuales, buenísimo. Siempre pues cargo mí, con las Doré, que me a encanta. Mí me encanta ese cambio de rutina. De hecho, yo he adaptado uno a mi rutina, y es que como vienen en empaque individual, por ejemplo, en las mañanas, las de canela y chocolate, me encanta tomármelas con el tinto. Y después, de postre. Allá son iba, para que buenas. Nuestros oyentes tengan claras las opciones. Entonces están las de queso, crema y cebolla, que son buenísimas como para un break por la tarde. Las de tocineta, porque le gustan a todo el mundo, son perfectas para compartir con los amigos, donde sea que no esté. Y como decía Lau, pues las de chocolate y canela, que son deliciosas para matar el antojo de algo dulce y rico. Esas son las nuevas Saltinas Sabores, un momento de sabor para cada día. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Voy ahora con una artista que está dando mucho de qué hablar por estos días, que es Her. Ella recientemente dio dos conciertos sinfónicos con la Filarmónica de Los Ángeles, con el maestro Gustavo Dudamel. Orlando y yo tuvimos el privilegio de estar en uno de ellos. Y esta chica, pues, realmente ha demostrado tener un talento impresionante y apenas lleva un álbum. Este disco se llama Back of My Mind y esta canción viene de ahí, se llama Bloody Waters. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Las mejores familias, 26 de agosto, solo en cines. No sé por qué los españoles escriben tan feo. Antes que a una marca de helado, su nombre iba unido a un personaje de enorme bigote y sagacidad felina a la hora de resolver los más recónditos casos. Hágame el favor. No. Se refieren a Magnum. ¡Ay, no me diga! ¿Tom Selleck? Sí, sí, Tom Selleck, sí. Se emitió entre el 80 y el 88 y lanzó a Tom Selleck, que cuentan que él iba a ser Indiana Jones en la película de Spielberg y Lucas. Se lo propusieron, pero tan grande fue el éxito de la serie que el hombre dijo, no puedo. Y escogieron a Harrison Ford por descarte. No puede ser. ¡Ja! Y están estrenando una nueva versión de Tom Selleck, Magnum. El Magnum, wow. Y están estrenando otra que es el ídolo de uno, MacGyver. El tipo, usted le entregaba un gancho del pelo. Crack. Y el tipo le, o sea, el tipo le montaba una casa. O sea, hágame un favor. Sí, el tipo era un gancho. Mate a este man. Y lo mataba con el gancho del pelo. O sea, no. Sí, con la tinta del esfero. Era una locura. Las mujeres y se morían viene, por Tom Selleck. Era una y también pinta. Viene la versión protagonizada por Lucas Steel en el papel de Angus MacGyver Mac, que será el hijo del protagonista. Pero lo otro sí es un man ahí del cuerpo de Marines de Estados Unidos que regresa a casa de Afganistán. Creo que llegó ayer, pero ya filmaron la película. Pero no tengo nada que decir. Laurita, cuéntanos algo de cine antes de hablar de nuestros patrocinadores. Cuéntanos algo. Con el actor Tobey Maguire, que regresa al cine luego de siete años. Sí, claro que sí. Pues él lo hará en compañía de Brad Pitt y Margot Robbie. Va a ser parte de la nueva película de Damien Chazelle, que recordemos es el director de La La Land. Y pues esta cinta va a estar ambientada en la década de los años 20, durante la transición de la industria cinematográfica de las películas mudas a las sonoras. Ya pues la noticia ha sido todo un éxito, ya que se está hablando tanto también del Hombre Araña, y él fue uno de los encargados de representar a este superhéroe. Así que volvemos a la gente que le gustaba Tobey Maguire, pues va a volver a verlo en cine. Pensé que hablabas de la gente que le gustaba a Tony Bennett y me asusté, pensé que tenías una primicia. No, él ya Laura. No va a ver más. Sigamos. Pues yo les cuento que el próximo 26 de agosto, es decir, mañana, se estrena en las salas de cine del país la comedia negra Las Mejores Familias. Esta es la tercera película del director peruano Javier Fuentes León y es protagonizada por Tatiana Astengo, Gabriela Velázquez y la cuota colombiana con el actor Roberto Cano. Esta es una producción de Dínamo y El Calvo Films. Recomendadísima. Bueno, Emilio, how about some music? We have a great show tonight. Bueno, Nico, ya se va a acabar, pero tenemos un buen show hoy. Sí, hay un estado. Déjelo. Bueno, voy ahora con esta canción espectacular que hacía rato no oía, una canción del 72, los Four Tops, con un tema que curiosamente fue grabado después de la época de ellos con Motown. Esto ya era con ABC Records, y esto es de un disco llamado Keeper of the Castle. Fue número 2 en la lista de sencillos de R&B de Billboard y se llama Ain't No Woman Like the One I've Got. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Bueno, yo creo que con esta nota podemos hablar todos. Nico, tecnológicamente hablando, el tema de Netflix ha sido una cosa impresionante. Y el tema de todas las plataformas. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver la serie The Crown, La Corona, o nunca? No, sabe que no le copié mucho, quiero ser sincero. ¿Y tú, María Juliana? Yo me vi un par de capítulos al principio, pero sabes que tampoco como que me enganché. ¿Y tú, pero Laurita? Sí, me la quiero ver. Sí, a mí me pasó exactamente igual, como que me vi, yo creo que unos 3 capítulos y ya le perdí el hilo. No avanzo más, solamente quería contarles que ya viene la próxima temporada, la quinta y penúltima temporada, que se estrena en el 2022, donde cambiaron todo el elenco, incluyendo a Emilda Swanton como Isabel II, a Wes como el Príncipe de Gales. ¿Y para qué hablo más si no tengo combo? Adelante, Nico, notas tecnológicas. Yo soy justo. Una nota tecnológica, y es un desarrollo que han venido haciendo, que lo hizo Joshua Browder, y el hombre está haciendo una aplicación que él denomina como el primer abogado robot en el mundo. Entonces, dice, bueno, sí, imagínate eso, primer abogado robot en el mundo. Entonces, por ejemplo, uno le dice, se instala pues en el computador y tal, y uno le dice al bot de charla, que es, ustedes saben que es un bot, es el que repite unas cosas ahí, ¿cuál es tu problema? Entonces, no, es que María Juliana tiene un problema con una multa por parquear mal o por parquear en la calle. Y el abogado robot te sugiere lo que cree que es el mejor lenguaje legal para utilizar al respecto. Por ejemplo, Browder, pues es un tipo que ha venido trabajando en Silicon Valley durante mucho tiempo, y un poco la inspiración fue porque manejaba muy mal y dejaba el carro mal estacionado en todos lados. Así que el hombre dijo, bueno, voy a empezar a mirar a ver yo cómo hago para que la gente no tenga que redactar esos documentos en Estados Unidos, que es como que es muy engorroso, sino que simplemente él, a partir de ciertas tecnologías, le ha dado la posibilidad a ese bot de que te construya a ti un texto, incluso de defensa, de por qué no te tienen que poner una multa. Entonces, bueno, así está arrancando este proyecto que él denomina el primer abogado robot del mundo. Laurita, hablemos de tecnología, por favor. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. Primero, escoge tu dispositivo. Y segundo, elige el mejor método de financiación y listo. Así de fácil. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. La música es tecnología. Adelante, Emilio. Vamos ahora con un tema del nuevo disco de Garbage, No Gods, No Masters. Hace un par de semanas tuvimos a su maravillosa vocalista Shirley Manson como invitada en este programa. Esto se llama Wolves. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero creer que todo el mundo es honesto en este concurso. Por lo cual les voy a entregar 40 segundos siempre y cuando no me pregunten nada. Jonathan, pegas dos veces la cortina, por favor. ¿Puedes o no? Al aire, ¿puedes o no? No he hecho la pregunta, para. Jonathan, ¿puedes? Se puede, sí, señor. Ay, Dios mío. Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España que presentó el Ministerio de Cultura y Deporte en febrero de 2021, ¿cómo vamos? Pues, bien. Un poquito perdidos, pero dele. Según el barómetro de hábitos de lectura y María Juliana busca y compra de libros en España que presentó el Ministerio de Cultura y Deporte en febrero de 2021, ¿qué porcentaje de la población española mayor de 14 años lee semanalmente libros según este informe? 40 segundos, Jonathan. Leo solo lo último. Más música, por favor, Jonathan. A leer a todos, por Dios. Vámonos con esto, por favor. Orlando Rivera, 41%. María Juliana Correa, 15%. Laura Natalia Franco, 50%. Nicolás Samper, 11%. Laura Natalia Franco, 15%. Voy a peluquear solamente a uno. Menos uno para Nicolás Samper. Uy, se pudrió todo. Me salvaste, Niki. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapo más uno para Ponytail. Wow. En los originales, Chapo. Porque ante contestó 50, que son 52.7, y de vez en cuando le voy a dar un error de 4.6. ¿Cómo era le paso, Laura? Orlando tiene menos 49 puntos, yo tengo menos 25, Laura Natalia menos 18, María Juliana menos 7 y Nico, bueno, ya no está estático, ahora con 6 puntos. Va para abajo. Nico, su opinión del el no esté estático. ¿Qué necesidad tal tocaba de ese? Claro, ¿por qué? No, pero era aclarar, hay que aclarar. Siquiera, son datos. ¿Para qué? ¿Para qué tocaba eso? Pues es que ¿para todos qué? Los días era Nico 8 puntos y Nico 8 puntos. Nico, sí, llevabas en 8 puntos un rato largo, bien, qué aburrición. Me gusta que fluyas, que te muevas. Llevaba 10 puntos, pero ayer pues un menos 2. Volviste a estar en 8, entonces tú no estático. Estaba tan estático. Sí, no, muy estático, Nico. Bueno, mi querido Nico, usted tiene todo el grupo contra usted. El tema del día, por favor. Pero lo sé. Una palabra que pronuncias mal porque tus papás también la pronunciaban mal. ¿Se te pegó? No, nadie volvió a escribir nada. Ah, mi mamá cuando trató de explicarle a mi papá que el príncipe Carlos tenía un efer con una Camila. Creo que tenemos un ganador, Fernando. ¿Le digo? Y si lo leo completo, a los que tuvimos la enorme licencia de no nacer príncipes, nos es lícito y hasta suena bien cualquier ordinariez idiomática. Como mi mamá, cuando intentó explicarle a mi papá que el príncipe Carlos tenía un efer, E-F-E-R, con una Camila, y él sería el culpable de la muy muerte bueno de Lady Di. Me parece que no. Es difícil superar este techo. Es que yo qué más le digo, hermano. Mi rey, sabes que te adoro, pero lastimosamente me debo ir. Nicolás me ha herido mucho y no aguanto más. Muchas personas se burlan de mí. Te adoro, mi rey. Anota la fecha de hoy. Vuelvo en un año. ¿Me puedes poner deuda y despedida? Orlando, por favor. No. Pongamos un poquito de deuda y despedida. Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros, muy buena canción. Nota, Nico. 0-1. En los originales. Debut y despedida. Debut. Con ídolo. Ustedes... El debut, listo, bueno. Nicolás, ídolos, sacaste una negros. Fiel oyente, pero usted la maltrató, ¿sabe? No, yo ni no. Ni su yo cuerpo, le puse, ni le sus palabras, ni nada pudieron. Porque usted nunca quiso verse con ella. Ella era para mí, no para usted. Y eso, a usted le molesta. El maltrato me parece que no es mío. De, otra vez debut y despedida, por favor. Eso, hermosa canción. Debut. En los originales, debut y despedida. ¡Y despedida! Óigame, esta sección es para cuando acabamos con una canción, Emilio. Cuando nos parece un bodrio, debut y despedida. Ah, sí, es que se nos ha olvidado mucho la esencia de este programa. Desde que llegó Nico solo se hace lo que él quiere. Hay que echarlo. Ay, ahora un todo programa yo, pues, más. Ahora todo yo. Anoten Orlando, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No, mire. Ya volvemos. Es que todos se van. Nos faltan los homenajes de hoy en segundos porque entraron secciones y lo que es comercial es comercial. Bueno, Orlando, ¿cómo le va? No. Sigue caído. Es que todos andan caídos. Debut no, debut. debut. Es muy, muchos ídolos, Los Ángeles Negros. Soy, ¿no?, como un contrato que se archiva, Nico. No, eso es mucha frase. Sabina, aprende. Una noche de debut y despedida es cuando usted llega, se encama, sale al otro y le dicen, ¿y usted quién era? Y lo archivan en un contrato. Exacto. En inglés, en inglés otro nombre, One Night Stand. No, pero es que este es, y usted, no, pero es que es maltrato. El maltrato que usted le hizo a Pamela, que ya se va y vuelve en un año. Yo, gracias, Nico. Anotemos. Eran tres oyentes, quedan dos. Gracias. Bueno, pero bueno. Vamos con música, Emilio. Bueno, vamos a continuar ahora con esto, Lolita, y una canción espectacular, una versión en flamenco de este bolero de Álvaro Carrillo. Ella la grabó para la película Rencor del 2002, La Mentira. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, yo te doy la nota y tú decides si es arriba o abajo. Hace más o menos una semana, creo que fue Lau la que nos contó que OnlyFans había tomado la decisión de cambiar sus políticas de privacidad a partir del primero de octubre y prohibir el contenido sexual explícito. Pues hoy, después de 5 o 6 días de haber tomado esa decisión, anunciaron que se mamaron de tomar esa decisión. Mejor dicho, ¿cómo? Ya no van a prohibir el contenido sexual explícito. Dijeron que han llegado a un acuerdo con toda su comunidad de creadores y que este OnlyFans es sinónimo de inclusión y que van a continuar brindando un hogar a todos los creadores. Esto ha tenido pues muchas reacciones. A algunos les gusta, algunos de los creadores están furiosos porque dicen que por la decisión que tomó OnlyFans, que se hizo pública, muchos de sus suscriptores pues se suscribieron y perdieron dinero. Sin embargo, pues OnlyFans les dejó claro que a partir de ahora pueden seguir subiendo su contenido normal y que el 1 de octubre no va a pasar absolutamente nada. Claro, es que eso te iba a decir. Yo creo que muchos usuarios de OnlyFans decidieron, bueno, pues si esta plataforma se acaba, incluso yo creo que las personas que estaban en OnlyFans, no sé, poniendo fotos, ¿se acuerdan que aquí hablamos mucho de gente de la farándula, de aquí, de... Sí, de, claro. De Cristina. Ahora Cristina Aynard, que tiene OnlyFans. Sí, sí, sí. Entonces, también yo creo que ellos estaban pensando, bueno, ¿y ahora nosotros a dónde nos movemos? O sea, ¿qué plataforma nos permite hacer el negocio que estamos haciendo? Porque eso también era una encrucijada para aquellos creadores de contenido de este tipo, ¿no? Era, ¿a dónde nos vamos? Sí. Tengo entendido que era un tema más con los bancos, o sea, digamos que justificar la entrada de ese dinero y que no fuera ilegal, porque pues se habla, exacto, de un tema de pornografía, pues ahí, exacto, se les complicaban las cosas, pero por supuesto fue una bola de nieve con las reacciones de las personas y pues les tocó desistir de esa decisión. Pero un gran paso en falso, es decir, tomar, sí, una decisión de, sí, esas, ¿no? Y 5 días después retractarse. Pues yo creo que los bancos les dijeron, mire, nosotros estamos entrando con esto, con esto, con esto, con esto. Ahí verán. Y ahí dijeron, además, mentira, que están, está facturando bien, mucha plata. ¿Qué? Todo lo que quieras. Habría que averiguar cuánto es, cuánto ha sido como la facturación de OnlyFans en general. Pues eso es, debe ser un platal. Yo no sé, porque si además, eso sale. Yo creo que debe haber algún OnlyFans, algún estimativo seguro, ¿no? De ganancias, porque ellos deben ganar algún porcentaje por cuenta de... Pues, el 20%. De lo que, imagínate, cada usuario, digamos, yo cobro X por cada uno de mis suscriptores y yo a su vez le pago 20% de esas suscripciones a la plataforma. Imagínate, sí, negocio. Bueno, aquí tengo, esto, tengo unas cifras de abril. A ver si dice, nos sirve. Los movimientos detrás de OnlyFans, cifras generales de la plataforma. En el mundo hay 1,7 millones de creadores en abril. Ganancias promedio por mes de cada uno de $180, hasta 8,000 creadores nuevos por día, pagos globales a creadores desde el 2017 por $3,800 millones, 87 millones de suscriptores y 1% de las cuentas más grandes, el 1% de las cuentas más grandes capta el 35% de los ingresos totales de OnlyFans. Claramente, no, como en todas las plataformas, hay un puñado de cuentas que son las que más dinero mueven. Obvio, pero ¿cuánto? Fíjate todas las cifras. 1.7 creadores de contenido, millones. Sí, 1,7 millones. Es una locura, eso es una barbaridad. Porque ahí sí hay para todos los gustos y para todos los precios, en fin, y de todo. Bueno, ¿qué le decimos a eso? A ver, 3.800 millones de dólares. ¿El 20% de eso cuánto es? Porque eso fue lo que ha hecho OnlyFans hasta el momento, hasta abril, desde el 2017. ¿Cuánta plata me dijiste? 3.800 millones de dólares. No, por eso, espérate, 3.800, espérate un segundito. A ver la calculadora, 3.800, 1, 2, 3. ¿Por? 3.800 millones, listo. Por 0.2, por 0.760 millones. ¿Qué tal? 760 millones de dólares. Se ha hecho la plataforma. Olvídate, o sea, olvídate. En 2017, 18, 19, 2020, en 4 años. No, pues qué, ya listo. A mí me pareció arriba igual. A mí súper arriba me parece. Sí, negoción. Hay chance todavía, Juli. Todavía podemos, Lau. Iré a ver. Todavía no nos ha dejado el barco. Exacto. Nos podemos subir al barco todavía. Es una señal divina. Ya OnlyFans no es la opción. Pero se abrió esta pequeña ventana. Bueno, yo pedí una señal y he aquí la señal. Ahí llegó la señal. ¿Arriba o abajo, Lau? Pues a mí esto me parece un poquito abajo. Y es que 30 años después del lanzamiento de uno de los discos más famosos de la historia, les estoy hablando de Nevermind de Nirvana en el 91. Oiga, sí. Pues acá ya hemos hablado mucho de este muchacho, ¿no? Spencer Elden. Sí. Pues él ahora saldrá a decir que los miembros, el bebé del famoso... Estos más los majaderos. De la portada, sí, es como un majadero con toda. De la portada de este disco que estás persiguiendo en una piscina un billete de $1. Pues este señor está diciendo que los miembros de la banda se beneficiaron de la comercialización de su explotación sexual y está pidiendo una indemnización. Sí, por yo no pornografía. Y abrir una cuenta de OnlyFans y decir, yo era el niño de esa portada y le va muchísimo mejor. Pero pues ya hablar de pornografía infantil 30 años después, me parece que el tipo se está viendo un poquito vaciado y dice, bueno, ¿yo de dónde saco plata? Lau, y que durante los últimos, no sé, 15 años, pues ya cuando este chico estuvo grande para entender lo que significaba eso, apareció donde quieras, supremamente orgulloso, sí, de ser el bebé de la, sí, portada de ese, sí, álbum. Perdón, no, es, o sea, esa, yo creo que está sin billete. Y además esa portada le hicieron todo tipo de parodias. ¿Se acuerdan una que era una de Rolling Stone, que era Bart Simpson nadando detrás de ese, sí, dólar? Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. No, y adicional a eso, este tipo en el 2016, pues recreó esta foto. Entonces no puedes venir 5 años después a decir, ay, como, no. Sí, como que se ponga no, de acuerdo. ¿Está de acuerdo o no? Me explotaron. Está sí. buscando plata porque recuerden que yo hace por ahí un mes hablé de este sí, individuo, señora. Y les estaba contando que en una entrevista había dicho como que no me parece justo. A mi mamá y a mi papá le pagaron $20 o $100, yo no sé, por la foto, pero ellos han tenido regalías y regalías y yo nada, y yo soy el protagonista de la portada. Eso como que no le sirvió y ahora digo, bueno, entonces los demando por pornografía infantil. ¿Y sabemos, Lau, si planea demandar el señor? Ahí yo les puedo complementar algo de esa nota porque también la leí hoy, y es que el tipo, las aspiraciones económicas de él sobre eso son $150,000 por cada uno de los implicados en la demanda, y en la demanda van más de 13 personas a las que él quiere incluir, dentro de las cuales está también Courtney Love, el fotógrafo, mejor dicho. Todos los ya presentó la demanda. O sea, ¿y Courtney Love como por qué la mete ahí? ¿Por ser la novia de Kurt Cobain? Y porque Kurt Cobain claramente pues ya no está en este mundo. Entonces, claro, él conecta por ese lado. No, pero también me parece aquí, que sí. ¿Y a quién también va a demandar? ¡Majadero! Sí, pongamos majaderos. Sí, no, de verdad. ¿Qué niño más majadero? ¿Qué niño más majadero? ¡Muchacho! En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! Oigan. ¡Muchacho! ¿Y el señor va a demandar a Dave Grohl también? Ya que, pues, seguramente. Está incluido también. Pues así, aparte de la banda, ¿no? Sí, claro, seguramente a todos los que hagan parte de Nirvana y del entorno que tomó la foto. Lo que entiendo es por qué a Courtney Love. Ella no tenía nada que ver con esa foto, ni con la banda, ni con... Pues, con la banda en el sentido que era la novia de Kurt Cobain, pero pues, en lo que a mí me consta, ella bueno, no... Bueno, me gustaría aportar algo de majaderos. Y si hay un majadero peor que este señor, pues yo ya me retiro del programa y dejo a Nicolás de director, que es lo que soñamos. Ben Affleck busca un anillo nuevo para Jennifer López. Yo no ¿Otro? Sé si eso no es un majadero. Mejor no. de cha. Nicolás, su opinión. ¿Otro? Pero, no, pero un momento, pues que le... Pues, que le ¿Cómo hacemos Alex con Rodríguez Jennifer si López? Se lo regala. Le robó uno a él, uno a Marc Anthony, uno a Alex Rodríguez. Tiene como 20 anillos. No, eso no, tiene una vitrina, no te rías pero de eso, en la eso casa. Es una delincuente, hay que meterla presa. Pero ¿por qué? El que él le regaló en el 2003 eran 6 quilates de un diamante amarillo que costó $5 millones. ¿Y no, ese no le sirve? No. ¿Tiene que no, es que ella se lo guardó porque... Pues, pero que se lo vuelva a dar y se lo vuelva a entregar. No, mi amor, las comprometidas se guardan los anillos, nunca los devuelven. Ese cuento de que tome mi anillo. Jenny from the block. Exacto. Esa es mucha ordinaria. Bueno, y el tipo lo vieron de compras con su hija Tiffany en Beverly Hills para ver si le compra otro anillo a esta delincuente. Es un absoluto tarado. ¿Majaderos es tarados? Sí, sí, claro. Tiene su ingrediente, claro. Otra vez la música, por favor. En homenaje al idiota de Ben Affleck. ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más ¿Otra majadero! ¡Otra vez! Ladrona de emociones. En los originales, los sí. majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Soquete. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen. Sí es ni lo que hacen. Muy bueno. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! ¡Muchacho! Se demandará a Courtney Love, que no tuvo nada de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! ¡Muchacho! No, pero Ben Affleck, 2 anillos a la misma nena, hermano. No, eso sí. No, y luego que vota más caro que el anterior. No, sabe que yo no sé si es majadero, yo creo que es verde, realmente. O sea, no puede ser verde, tan verde, más bien. Sí, eres un verde. Homenaje de aquí a quien, a María Juliana Correa, démosle. Una verdura. Por favor, ahí también. bajada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Ay, no. Me dice Orlando en producción que sí, a Ben Affleck, pues que estuvo con una belleza. Yo la vi personalmente y me parece divina. De apellido Garner, ¿cómo se llama? Laura. Jennifer Garner. Jennifer Garner. Jennifer. Una sí, belleza. La dejó por la chica niñera que le ayudaba a cuidar los niños. Vamos a estrenar una sección que me pareció maravillosa y incluye la voz de Laura Hoyos, la mejor del programa, Infieles, Jennifer. En los originales, Los Infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Gente llena de nudos, los que hacen con las sábanas para volarse por la ventana y no ser pillados. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Mi amada Cristal, lo importante es que tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Pero es que después de esto, ¿qué hacemos? ¿Laura? ¿Cristal? Sí, yo sufriendo por Manuel Alejandro. Llorando, me encantó. Pero te felicito. Perdón, mi pregunta es, ¿quién es el de la berriada? Perdón. Nico, pues, ¿quién va a ser usted? Óigame, es la es mejor. Es que eso viene con musiquita, pero lloren a palo seco y verá que eso es bravo. Vamos mejorando, vamos mejorando. Esta es Los Infieles. Bueno, Emilio, vamos con música que tenemos más compromisos comerciales. Listo, gracias. Canción del 2006-2005 del álbum A Handful of Soul, llega Mario Biondi con This Is What You Are. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los finales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Bueno, yo sé que Nico me va a ayudar aquí un poco. A ver. No sé qué tanto Emilio, pero Sting ha sacado un comentario muy harto. Él cumple 70 años en octubre, está muy cucho, y Trudy Styler, pues, pues no es tan tántrica como él. Yo pienso que ella es compleja en su sexualidad, pero ellos compraron Il Palacio hace muchos años. Y hicieron una mansión de vinos en una región de Toscana que les fascinaba. El hombre dice, óigame, yo me sentí defraudado porque cuando llegué allá eso era una ruina, pagué una fortuna, pero me pareció divino. Y con mi mujer Trudy Styler, pues hacíamos sexo tántrico. Y yo decía, pero ¿cómo puede uno con esta chica? No digo nada. La belleza está en los ojos. De acuerdo. Y el duque Simone Vincenzo Belluti Sati de San Clemente le dijo, tómese este vino que es de acá, es de la región de Chianti. Y el man se tomó el vino y dijo, uy no, si hacen este vino acá yo compro ya eso. Pues resulta que el man lo compró en otra finca y se lo sirvió para engañarlo. Y él está diciendo que lo tumbaron. ¿Cómo? Opinión de todos. No. Eso es. Ay, no. Personas que piensan diferente. No me diga esto. Pero es que yo, ¿qué importa si nunca nos han invitado? No, pues sí, exacto. Eso sí, no coronamos ahí. Piensan diferente los japoneses y en especial Hisao Inagaki. Él es cónsul general de Japón en Seattle, en los Estados Unidos, y él se dedicó a subir diariamente a su perfil de Instagram un video deseando salud y paz a todos, sin falta en cada locución. Él da esta misma frase y lo que hace es que arma durante el video una grulla de origami que él mismo pues dobla en cada una de estas grabaciones. Este diplomático inició esta tradición hace más de un año cuando asumió este cargo y hace poquito llegó a su grulla número 365. Esta idea le surgió a él en medio de la pandemia como medio para conectarse con la comunidad local a falta de la posibilidad de interactuar con la gente en vivo. Hay que recordar que la grulla se ha considerado por mucho tiempo como símbolo de curación en Japón y también esta ave representa la longevidad y se dice que vive 1000 años. Así que este señor quería llevar un poco de su cultura a través de Instagram y lo hizo de la forma más consistente a través de 365 grullas todos los días sin falta para desear salud y paz a todos. María Juliana. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En Tipi, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. Tipi, feel like a pro. Seguimos a las 7:28. Orlando, ¿estás comunicado o no? Sí, señor, aquí estoy. Por eso le damos paso a Emilio para que ponga música. Muchas gracias. Adelante. Bueno, vamos con una cantante nacida en 1981, Laura Pergolizzi, más conocida como LP. Esta canción la sacó ella este año y se llama Goodbye. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Nació en 1930 John Connery, James Bond, que nunca me gustó, murió en el 2020. Nació Jeff Downes, teclista de Jesse de Asia, Elvis Costello, Tim Burton, Black Lively, Fred Nietzsche, Truman Capote, Neil Armstrong, Julio del Mar. ¿Qué vas a poner de música? Una sola, Emilio, por favor. Bueno, estamos cortos. Vamos entonces a recordar a Elvis Costello, que nace un día como en el 54, con esta versión que él hizo de un clásico de Aznavour para la película Notting Hill con Julia Roberts y Hugh Grant, She. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She... Bienvenidos al mundo de los pro. TP Feel Like a Pro. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Bueno, personas que piensan diferente, Nico, por favor. Johnny Rotten, ¿se acuerda usted de él? El líder de los Sex Pistols. Bueno, pues piensa diferente porque iban a hacer una sesión de una de las canciones, pues, de Sex Pistols a una serie de televisión que se llama Nevermind the Bollocks. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y se metieron y se enzarzaron en una lucha legal Steve Jones y Paul Cook, así como también, pues, bueno, todos los que tenían que ver, por supuesto, con Sex Pistols, incluidos los herederos de Sid Vicious. Bueno, pues resulta que en medio alegato se encontraron con un papel tanto Steve Jones como Paul Cook, en donde decía, papel del año 98, donde decía, aquí las decisiones de las derechos o las sesiones por licencia de canciones se van a dar por mayoría. Pues Jones y Cook dijeron, nosotros dijimos que las cedíamos, usted no, 2-1, ganamos. Le vamos a preguntar a los herederos de Sid Vicious a ver qué dicen. No, sí, que le cedan la canción. Listo, 3-1. Se acabó la batalla y Johnny Rotten se quedó viendo un chispero. Muchas gracias, Nico. Sigamos, ¿quién tiene el turno? ¿Quién quiere aportar para esta sección? Yo tengo gente que piensa diferente con el empresario español Raúl Castañeda. Este hombre el domingo pasado dejó en un restaurante de Marbella, en España, 4.098 euros de propina para los camareros del establecimiento. Esto lo hizo días después de que un cliente se quejara por el cobro de la propina. Él tuvo conocimiento de una queja que expuso en redes sociales un cliente y que hizo viral la factura del local, agregando que le habían pedido propina a pesar de haber gastado en la cena 4.098 euros. Así que él dijo, pues bueno, yo me voy a ir al restaurante, juntó a 6 personas más, reservó la misma mesa y cuando llegó el momento de pagar, pidió que le incluyeran en la cuenta la misma suma que pagó el cliente que se había quejado ese día, es decir, los 4.098 euros de propina. Yo no sé por qué hoy estamos con historias de propinas. Nico, muchas propinas, una peor. ¿No? Sí, mucha propina. Sí, pues alrededor. Sí. Hay gente generosa. Hay gente generosa. Y que piensan diferente. En la mesa no veo a ninguno. Bueno, María Juli. Bueno, ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. TP, feel like a pro. Bueno, Santiago Ángel nos acompaña. Adelante, Santiago, ¿cómo vas? Hola, Jaime, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Qué pena contigo, pero teníamos un exceso de pauta, cosa que nunca pasa. Bueno, no, maravilloso. Y un exceso de cortinillas. Me sentí muy identificado con la de Infieles. Qué cosa magnífica. Gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Sí, porque identificado. Yo también me quedé pensando en eso. Sí, raro. Identificado porque el amor libre hay que vivir. Es que uno, o sea, ¿cómo? Uno está quieto, el árbol quiere estar quieto, el árbol el viento no lo deja, exacto. Mire, hay un autor maravilloso que se llama Yuval Noah Harari, que escribió un libro que se llama De hombres a dioses y dice que el instinto natural del ser humano es la poligamia. Hasta ahí. El árbol quiere estar quieto. Exacto. El viento no lo deja. No lo deja. Exacto. Bueno, venga, yo mejor le cuento noticias. No, yo más a mí bien. No me importa. Guardan el audio, guardan el audio por si las moscas. Quedó grabado, eso queda. Sí, guarden ese pedacito de audio. Sí, sí, sí. Por si acaso. Me estoy autoincriminando, pero bueno, no importa. Mire, a esta hora, en este momento, el New York Times acaba de sacar una alerta de breaking news que dice: US warns of threat at airport in Kabul and tells citizens to leave immediately. Le están diciendo a los ciudadanos estadounidenses y también a los ciudadanos afganos que han trabajado con la Unión Americana que se vayan ya de algunas zonas cercanas al aeropuerto de Kabul por un riesgo inminente que no se sabe cuál es, pero pues el New York Times está señalando que hay una hipótesis de una acción terrorista. Entonces es noticia en desarrollo en este momento en el mundo, estamos muy atentos a lo que pueda pasar y por supuesto de eso les vamos a hablar mañana muy temprano a ver qué fue finalmente lo que ocurrió. En noticias nacionales, Jaime, dos cosas importantes. Centros Poblados, Ministerio de las TIC, lamentablemente tenemos que continuar con este tema, pero por una razón, y es que Centros Poblados anunció mañana su primera rueda de prensa a las 9 de la mañana. Va a explicar, o eso esperamos, cuál es su visión sobre todo este escándalo de los 70 mil millones de pesos en el anticipo, la plata, las fiducias, la empresa en Delaware, bueno, en fin, todo lo que hay alrededor de estas cuatro empresas que conforman esa unión temporal. Y finalmente, otra noticia importante, y es que la Corte Constitucional aprobó exequible la ley de borrón y cuenta nueva, ¿no? Esto quiere decir que más o menos 10 millones de personas que hoy están reportadas en las centrales de riesgo porque incumplieron sus obligaciones crediticias van a poder salir de ahí y normalizar su vida crediticia. Entonces es noticia muy importante. Ay, y les vamos a contar detalles. Eso sí me encanta. Me data siento crédito, identificado. Oh. Sí, señor. Es que eso es un karma muy fuerte. Sí, una cosa bárbara. Nunca me ha pasado, pero conozco a la gente que está en data crédito y nunca le dan nada en la vida, ni una tarjeta. Uh-huh. Ni, no. Agradezco mucho a la Corte, ¿qué es esa? ¿Constitucional? La Corte Constitucional, pero fue un proyecto de ley de un senador, dos senadores, David Barguil, bueno, del Conservador, y Luis Fernando Velasco, del Liberal. Claro, que no lo, pues, o sea, que no lo vuelvan repetitivo. Es como una normalización, como en la DIAN. Sí. Normalicemos. Y ya claro. No más. Claro, porque no se puede enviar tampoco el mensaje de que se puede incumplir, ¿no? Es no, digamos, no, una. No. Arranque exacto. De ceros. Buenísimo. Exacto, exactamente. Conozco tanta gente que ha sufrido por eso, hombre. Nicolás mira y ve pasar unas aves por el aire. Unos vencejos volar. Oiga, y buena le quiero noticia, darle. Y me alegro mucho. Sí, señor. Le quería decir una cosa final. A ver. La mejor serie de la historia es The Crown, por favor. Es maravillosa. Qué serie potente. Es una cosa espectacular. No, es que no, las 8 temporadas. 4 personas y nadie vio ni un capítulo. Te esperamos mañana bien temprano, Santi, para que hables de la serie con Jaime. No, yo pasé derecho. Dije, Nico, su nota. Y yo, ¿cómo vas a entrar a explicar? No hubo quórum. ¿Y uy, qué la, importa? La historia. Perfecto. Del... Yo paso derecho. Me toca la buscar otro del... programa. En la W la se la sabe de memoria. Bueno, Santiago, sigue. La historia del príncipe Philip. ¡Buah! ¡Qué cosa impresionante! Uy, cuando tuvo que dejar. Cogió las mañas de director. Extraordinaria historia. Ah, no, ya la tengo clarísima. No se me quita. No se me quita. Sí, te quito, gracias, mijo. Entonces mañana volvemos a hablar, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Un abrazo, Emilio. Vamos con música, por favor. Lo amarraron. Listo. Corinne Bailey Rae con Put Your Records On. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! aquí no hay aproximaciones. El que esté lejos, menos uno. Y el que acierte, más uno. No hay más. Tiffany ha elegido la gran joyería Tiffany, donde vieron al pelotudo este del... Sí. ¿Cómo se llama ese tarado? Ben Affleck. Affleck. Un nuevo anillo a la diosa, a la que hay que entrarle con tenedor y con sí. Sierra. Tiffany ha elegido a Beyoncé y a su marido Jay-Z para protagonizar su nueva campaña de jóvenes llamada About Love. Beyoncé y Jay-Z son el epítome de la historia de amor moderna. Bueno, bueno. Perdón, tengo un tema en el labio. Bueno. La cantante aparece con un vestido negro y moño alto en un look inspirado en Audrey Hepburn. Ya quisieras, mi amor, tener la distinción de Audrey. Breakfast at Tiffany. También lleva un diamante amarillo de 128 quilates cerca a sus a su pecho. Que popularizó la actriz con mucha más decencia en 1961. Y pues ellas son dos. Esa piedra, que yo no sé cuánto vale, 128 quilates amarillo. Es una rareza que debe costar mucho dinero. ¿Cuántas más personas públicamente se la han puesto? Número de personas aparte de Audrey y Beyoncé. Ya. No acepto ninguna pregunta. 20 segundos y nos fuimos. Menos uno para Orlando Rivera. Menos uno para Nicolás Samper. Por arriba y por abajo. En los originales. La correccional. Supongo que María Julia leyó la nota, pero eso a mí no me importa. Ay, te respondí al segundo uno. Por eso, la leíste y está bien. No, no la leí. ¿Quiénes son las mujeres quiénes son las personas que se lo pusieron antes? No, ni idea. Por eso, entonces, Sheldon Whitehouse en un baile en 1957, Lady Gaga en el 2019 y esta cosa, esta belleza, Gal Gadot en el remake de Muerte en el Nilo que se estrena el próximo año. Tres. Más uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. No era hacer un chance. No, esto no es. Esto no es el cascarón. Tranquilo. Pero te respondí al segundo. Te estoy respondiendo muy rápido para que no tengas cómo decir. Orlando Rivera, 15. Muy mal. Laura, 5. Nicolás, 1. María Juliana, 3. Y Laura Natalia Franco, 2. ¿Cómo del repaso, por favor? Orlando tiene menos 50 puntos, yo tengo Perdón, paramos ahí. Paramos ahí. Orlando, su opinión. No detengamos la lectura. Orlando, tu opinión de tu desempeño en este mes. No hay nada que decir. O sea, ¿entiendes que eres inferior al grupo? No hay nada que decir. Sí, mejor no digas nada. Se gana un menos uno. Por esos ataques cuando uno está... ¿no? ¿Qué le pasó a Nico? La misma vuelta. Entonces, seamos justos la en las cosas. La misma vaina. Pero no sacó 50, hermano. La misma vaina. Le digo que cuando Nico no estuvo, se le clavaron muchos puntos. Pero no 50 negativos. Más tiempo por fuera. Entonces, la misma vaina. ¿Ya? ¿Ere? No hay nada, ¿en serio? No hay defensa. Para lo que va, Nico, yo no puedo decir. Bueno. Sigue, Laura. Sé que te molesta parar, yo tengo... pero pues. No me importa. No. Yo tengo menos 25 puntos. Laura Natalia tiene menos 18 puntos. María Juliana menos 5. Y Nico tiene 5 puntos. ¿Y quieres decir algo de Nico? ¿De que se movió el tablero o alguna cosa? Me gusta que se mueva el tablero, eso. Que ya no esté estático. Que pasa es que, Nico, hay que ir para adelante, no para atrás. O sea, no es para atrás. Esa es la gracia del juego. No. Pues por lo menos para ti, para nosotros, pues vamos para atrás. No por eso. Para ti. No me pueden decir eso. Ir para adelante. Nuestro juego pues precisamente porque tenemos conocimiento de causa es que te lo podemos decir, que ir para atrás no funciona. Pero yo así vaya para atrás, sigo hacia adelante. Despegado. Confiado, ¿no? Siga cangrejeando así a ver cómo le va. Final de los originales a las 8 en punto. El sabor de la noche con Emilio Sánchez. Y esto se acabó. Estuvo buenísimo el programa. Nico, mi mayor respeto por la nota de los besos de la chica del orangután. ¿Usted puede dar un beso de los que mandó ella? No. You. Muchas gracias a todos. ¿Por qué se van los oyentes? La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo.